Bienvenidos al Este del Odón. Os hablamos desde la Universidad Europea de Madrid, desde el campus de Villaviciosa de Odón, sobre teoría de la comunicación. Es el programa que semanalmente dedicamos a hablar sobre cine, sobre series, sobre todos los aspectos del ecosistema audiovisual. Que preparan los estudiantes de primero de Comunicación Audiovisual de la Universidad Europea y que hoy, lunes 21 de mayo, se va a dedicar casi de manera exclusiva al cine. Y arrancamos con Pablo y con Pedro, que nos van a hablar sobre Han Solo, sobre esta última película, ¿no? Aún no estrenada. Hola, buenos días. Buenos días. Hola. Pues contadnos. Recientemente ha sido el Festival de Cannes y en este se han presentado muchas clases de películas, entre ellas una nueva película de Star Wars, un spin-off, concretamente Han Solo, una historia de Star Wars, la cual se estrena a nivel mundial el 25 de mayo, no exenta de polémica y muchos problemas, de los cuales hablaremos a continuación. Han Solo, una historia de Star Wars. Solo, a Star Wars Story, fue confirmada como una de las tantas películas planeadas por Disney, tras la compra de Lucasfilm en el año 2012, quien planeaba sacar una película por año, una película de la saga principal y un spin-off, con el cual se planeaba explorar otros aspectos del rico universo creado por George Lucas. Los fans, entre los que me incluyo, aceptaron estas ideas bastante bien, pero al parecer todo se está yendo a pique. El principal problema de la franquicia comenzó en el año 2014, tras la eliminación del antiguo universo expandido de la franquicia y el reinicio de este, tirando hacia la basura más de 30 años de historias y lore del universo de Star Wars, pero eso es para dedicarle una sección entera aparte. Tras una recepción media del capítulo séptimo de la saga, una gran recepción con Rogue One, una historia de Star Wars, y una pésima recepción del octavo capítulo de la saga, cosa que ha repercutido y sigue siendo a día de hoy, las cosas para Han Solo, una historia de Star Wars, no podrían ir peor. Todo comenzó con la contratación de dos directores, Phil Lord y Chris Miller, directores de la Lego película, quienes tienen un estilo muy peculiar y el cual no encaja con la forma de trabajar de Lucasfilm, ya que son muy libres y muy suyos, por así decirlo. Un ejemplo de esto es que de lo que se ha filtrado apenas seguían el guión e improvisaban mucho, entre otras cosas. Segundo problema, el cast para el personaje principal. Este problema ha generado un descontento masivo entre los fans, debido a que el actor que va a ser de Han Solo, Alden Ehrenreich, y Donald Glover, como Lando Calrissian, el mejor amigo del contrabandista que todos queremos, no encajan con estos personajes, sobre todo por su físico, especialmente Alden, quien hasta los críticos dicen que no convence como Han Solo. Los fans querían a Anthony Gruber, quien ya ha interpretado a versiones jóvenes de personajes hechos por Harrison Ford en otras películas, y el cual era clavado a este. Pero por desgracia, estos no fueron escuchados. Tercer problema. Tras el despido de Phil Lord y Chris Miller, Ron Howard, veterano director, amigo de Lucas, fue contratado para regrabar el 80% de la película, según las informaciones que han llegado al público. También hay que sumarle que inclusive la propia Disney sabe que la película es mala. Es más, se están preparando para una bomba y para lo peor, según han comentado varias fuentes internas de la compañía y distintos medios. Además de eso, según se rumorea, el guión no es tan bueno como se dice y posee muchos problemas, los cuales no se han solucionado a tiempo. Pero bueno, tras el pésimo guión de Star Wars 8, Los Últimos Jedi, uno se puede esperar nada peor. Por último, cabe mencionar que la película no ha tenido una buena recepción entre los críticos y los fans están organizando un boicot contra el Star Wars de Disney. Si consultamos Rotten Tomatoes, actualmente la película cuenta con un 71% de los críticos y 44% de personas con ganas de verla. Y este número, por desgracia, sigue bajando. Esperemos que esto sirva de toque de atención a Disney y se esmeren mucho más para la próxima. O sea que, Pedro, tú... Lo que se puede decir, ¿no? Para ti, el que la franquicia no haya ido a parar a Disney, sí. Eso ha originado un deterioro, ¿no? Sí, un deterioro de la serie y sobre todo porque la franquicia se alimenta principalmente de una cosa, es el universo expandido. Y uno cuando va a buscar una novela o un cómic de Star Wars actual, se da cuenta de que son productos muy mediocres, algunos incluso tirando a malos, y hay un gran problema a la hora de organizar todo, de crear conexiones, personajes interesantes, y eso pasa al tirar 30 años de historias y no haber dicho, oye, vamos a coger, esto lo vamos a dejar como canónico y esto como que no es canónico, ya está, en vez de haber hecho una limpieza masiva, uh-huh. para por una supuesta libertad creativa. Y sí, para, yo creo que Disney actualmente no está sabiéndolo llevar. O sea, han tenido aciertos como Rogue One, por ejemplo, que desde mi punto de vista es una gran película, pero luego han tenido más errores que aciertos. Y Pablo, ¿tú qué opinas de la película? ¿Qué nos vas a decir de ella? Bueno, como la película todavía no se ha estrenado oficialmente, todavía no la he visto, pero me he leído varias críticas y voy a hablar sobre todo un poco más sobre cómo ha sido el recibimiento en Cannes, que ha sido una edición bastante marcada por la ausencia de grandes productores y estrellas. Pero esta película de Star Wars ha acaparado bastantes flashes, a pesar de que ya se estrenó la semana pasada en Los Ángeles. Uh-huh. Los modelos y actores que normalmente desfilan por esta alfombra han quedado en segundo plano con la aparición de Chewbacca, que ha sido recibido con gran expectación como el resto por el presidente de Cannes, Pierre Lescure. Ron Howard y el resto de protagonistas, como Alden Ehrenreich, que encarna al joven Han Solo, Woody Harrelson o Emilia Clarke de Juego de Tronos, que da vida a la novia de este joven Han Solo. Uh-huh. Aunque la película fue proyectada y estaba fuera de competición de Cannes, no es el primer film de la saga que proyectan en Cannes. Los primeros fueron el episodio 2 y el episodio 3 de la venganza de los Sith. Uh-huh. En cuanto al argumento, en esta entrega se responde a varias preguntas que quedaron abiertas en otras entregas, como por qué se llama Solo de apellido, cómo conoce a Chewbacca o cómo consiguió ganar el alcohol milenario a Lando Calrissian. Para variar, Han ya desde joven le persigue las deudas y el dinero. La trama lo encuentra enamorado de Kira, que interpreta a Emilia Clarke, Daenerys Targaryen en Juego de Tronos, quien se separa al comienzo y le jura y regresa a Cornelia a rescatarla. Se anotará a las fuerzas del Imperio, pero solamente para que no la presen. Junto a Beckett, que lo interpreta Woody Harrelson, irá tras un cargamento de coaxium que otorga bastante energía y también es un explosivo. Uh-huh. El tipo de película es un film que por momentos es un western con algunos toques de comedia que deben haber quedado de los antiguos directores Phil Lord y Christopher Miller, que los echó la jefa de Lucasfilm en desacuerdo con esta versión humorística de la película y que posteriormente lo reemplazó Ron Howard. O sea, pero ha quedado eso, ¿no? Como algún rastro. Sí, hay algunos toquecillos por ahí que han quedado, uh-huh. Sí. Para los fans hay bastantes guiños de antiguas películas y menciones a varios personajes de la saga. O apariciones que de Lando Calrissian o un malvado de anteriores películas que no se puede nombrar el nombre del villano aunque ha creado bastante expectación al final de la saga, por lo que se dice. Aunque aún así hay multitud de detalles para los fans. Por qué el idioma español del apellido del protagonista, y hay un pequeño guiño al Tatooine, que es el planeta natal de la familia Skywalker. Bueno, no quiero hacer mucho spoiler tampoco. Uh-huh. La película al parecer a... ¿Cuándo vamos a poder verla por aquí? El estreno es el 25 de mayo. Ah, o sea que ya también, sí. Esta semana. Uh-huh. O sea que seguro que nos vais a hablar en algún programa futuro, ¿no? Seguro haremos, sí. Uh-huh. Bueno, esta película parecerá contado con la bendición de Harrison Ford, que expresó todo su apoyo antes de comenzar el rodaje, y una vez acabado, al parecer ya ha visto dos veces la película y la ha encantado. Le ha gustado. Sí. Entusiasmo que tampoco ha escondido en ningún momento Emilia Clarke, que da vida a Kira, que pocas actrices pueden presumir con 31 años de haber participado en una de las series más importantes como Juego de Tronos y una película de Star Wars. Uh-huh. Y que se siente muy afortunada por haber formado parte de estos proyectos con dos personajes femeninos tan fuertes en un momento tan actual como el reivindicación de la posición de la mujer en el cine. Uh-huh. Y esto es todo. Pues nada, os emplazamos al próximo lunes o al otro, ¿no? Para que nos contéis ya vuestra experiencia directa como espectadores de Han Solo. Muy bien. Pues gracias a los dos. Gracias a ti. Seguimos hablando de cine y volvemos a una película de la que hemos hablado, de la que nos han hablado en el programa anterior, que es de Deadpool. No vamos a hablar ahora tanto, o sea, Sofía, Niveiro y Paco no nos van a hablar tanto de la película, que también un poquito, cuanto del universo en torno suyo, de la mezcla de violencia y comedia, y bueno, pues de todo lo que a ellos les ha sugerido, ¿no? Y les ha dado que pensar, pues esta película Deadpool. Así que hola a los tres, Sofía, Niveiro, Paco, hola. Pues nada, somos todo oídos, contadnos. Pues nada, queríamos, pues como se ha estrenado ahora mismo, hace nada, uh-huh, el viernes pasado, Deadpool 2, que por cierto es una maravilla, uh-huh, y mi compañero Paco también lo reafirma. Así y es. Puedo decir que tiene las mejores escenas post-créditos de Marvel jamás que se han hecho. Y bueno, queríamos saber, pues un poquito hablar de por qué son tan exitosas estas dos entregas, que para mí son la mezcla de géneros de, sobre todo, la comedia con la violencia explícita y ese lenguaje grosero y soez. Y bueno, pues queríamos hablar también un poquito de esas películas que no son tan conocidas, o sí, pero que son segurísimo han influido en Deadpool. Principalmente de Deadpool, la verdad, que tú, Alex, las has visto en español, yo las he visto en inglés, la verdad. Y que habrá diferencias culturales en cuanto a los comentarios o los chistes, no referencias, sí, más bien. Sí, yo desde aquí, bueno, pues recomiendo verlas en versión doblada, porque tienen gags que están diseñados para nosotros, para los españoles, y te ríes mucho más, que todavía no la he visto en versión original la segunda, pero sí que lo hice con la primera y realmente me reí mucho más con la primera doblada. Tiene bastantes referencias a la cultura norteamericana y todo eso. Entonces, claro, si no has visto, o sea, si no vives allí o no estás al día de todo o no te has visto toda la saga en inglés, pues a lo mejor sí que hay ciertos chistes, a lo mejor que no los pillas, pero bueno, eso ya depende de... Pero entonces la adaptación es buena, ¿no? O sea, no solo lo que es la traducción, sino la adaptación cultural, sí, ¿no? Sí, sí. Por sí, lo sí. que decís está bien. Más allá, a mi modo de pensar, la verdad es que la segunda parte supera todavía la primera, es todavía más crítica, más gamberra, o sea, es bastante más irreverente, desde luego. Y nada, pues una vez hablado un poquito de Deadpool, queremos comentar estas películas que yo antes quería decir una cosa. Yo no he visto la segunda parte de Deadpool, tengo muchísimas ganas, porque soy súper fan de Deadpool. Pero sí que es verdad que, se lo comentaba antes a mi compañero Niveiro, te atrapa este tipo de películas porque juega muchísimo con el público, con el espectador. Meten al espectador en la película, hablan con ellos, con nosotros, y te hacen tener ganas de seguir viendo esta película, y por eso hemos cogido con tanta ansia la segunda parte de Deadpool, ¿no? Sí, lo que se llama técnicamente romper la cuarta pared, romper lo hace... La decimoséptima pared, él es la segunda ya. Sí. Hay un momento en la película que rompe la cuarta pared, y pues, ¿sabes? Incluso los trailers, para llamar a la película, los trailers, los propios trailers, ya están hablando con el público, ya te están diciendo, ven a ver esta película que te va a gustar. Entonces, y te gusta por eso, por lo que decimos, porque mezcla comedia con violencia. Y hay películas que queríamos también destacar para que recomendara a nuestro público. Por ejemplo, una de ellas, Kick-Ass, que es una saga de películas que está basado también en un cómic, y queríamos un poquito comentaros de qué van, si no la conocéis, y que os la recomendamos desde aquí. Yo personalmente Kick-Ass no las he visto todavía, la verdad. Yo las recomiendo porque es una maravilla. Trata también sobre superhéroes, pero no poco convencionales, digamos. Y un padre y una niña pues reclutan a más superhéroes, y como todos hay villanos de por medio y demás, y los villanos que eligen en la segunda parte no es nada que es el mismísimo Jim Carrey, que volvió a actuar después de para esta peliculita, y la verdad es que te ríes bastante con la película, y bueno, tiene lo que se le pide, que es una violencia bastante explícita y chistes al estilo Deadpool. Y el mismo director de la película también es el director de una que también queremos hablar y recomendar, que es Kingsman, que Sofía va a hablarnos de Kingsman. Yo, si no te importa, voy a hablar mejor de Zombieland, que tengo predilección por ella. Tengo fan por esta película, que por cierto se va a estrenar la segunda película en 2019. Con reparto original. Con el reparto original, con Emma Stone, Woody Harrelson, Jesse Eisenberg, Bill Murray. Y 10 años después, porque se estrenó en 2009 la de Zombieland, y es muy del estilo de Deadpool. Es acción, es terror y es acción. Zombies. Perdón, y comedia. Y bueno, simplemente es una película que, como su propio nombre dice, va de zombies, de matar a zombies, de sobrevivir. Y lo mezclan con acción, que por cierto los actores son maravillosos, porque yo soy fan de ¿cómo se llama? De Harry, de Woody Harrelson. Eso. Y lo hacen estupendamente y tengo ganas de que se estrene la segunda parte. Aún hay que esperar un poquito, pero... Un añito hay que esperar, pero bueno. O sea que... Perdón, ¿veis ahí como un subgénero, no? O un género, sí, bueno, si no, digamos, casi un género, cabe mencionar que destacar que todas estas películas que estamos diciendo son aquí en España para mayores, de 16 o 18, eso, sí. Y en Estados Unidos son clasificadas R, y es por lo que destacamos estas películas, porque son películas que no son para niños. Son muy violentas. Aunque en las salas te puedes encontrar niños, porque esto todo es así, ¿no? Pero son muy violentas, son muy explícitas, y yo creo que es... La clasificación lo que hace también el morbo de querer ir a ver por qué se ha merecido esa clasificación, y verdaderamente luego te das cuenta que tiene con creces esa... Sí, que está bien otorgada, sí, ¿no? Sí, sí, efectivamente, sí. Yo, retomando el tema, vuelvo a Kissman, que sí que las he visto personalmente, quiero decir, y yo creo que no son clasificadas para R, o sea... No, yo creo que no. O sea, son para yo mayores. Creo que tampoco. Son para mayores, pero yo creo que no están clasificadas para R en Estados Unidos. Bueno, igualmente son... Serán para mayores, sí. Pero son... Y Kissman también viene basada en un cómic también, la verdad, y por eso tiene esa estética y ese aspecto tan personal, un poco, sobre todo las escenas de acción, que yo me las he investigado sobre ellas porque me llamaba mucho la atención cuando yo las vi, ¿vale? Y es que están como están grabadas a cámara lenta y luego están aceleradas. Y con el montaje, y sobre todo son en primera persona, sí, bastante cerca del personaje, y la verdad es que las ves y son bastante tipo cómic, más y muy rápidas, de mucha acción, la verdad, sin nunca abandonar la comedia, la verdad, de, más o menos de este género también. Sí, Kissman, la verdad yo la recomiendo a nivel técnico, cómo mueven la cámara, cómo te la mete por el coche, te la sacan luego por hacer un plano cenital, todo el mismo en un plano secuencia, que mucho habrá de 3D, pero te quedas como... Sí, sí. ¿Y veis ahí influencia del lenguaje del cómic, de las viñetas en el cine? Por lo que decías tú ahora de las escenas estas. En Kissman yo creo que sí. En algunos planos, y sobre todo en la parte yo creo que más de las peleas, son muy, o sea, le faltan poner los sonidos típicos de las peleas de estas. Uh-huh. Pero sí, sobre todo yo creo que está muy inspirado en las peleas en Kissman, sí, bastante. Sí, sí. Sobre todo en la segunda parte creo que lo acentuaron todavía un poquito más todavía. Sobre todo porque metieron a... Se me ha olvidado el nombre este. Pedro Pascal. Metió a Pedro Pascal y un látigo, de eso va la película. Y la verdad es que ahí sí que jugaron bastante más con el látigo, uh-huh. Sí. Y también mencionar ahora que películas de adaptadas a cómic, Zack Snyder hizo la de 300. Y Robert Rodríguez y Frank Miller hicieron Sin City, que son películas, sí, sí, que esas sí que realmente ves y son viñetas. Sí, esas son viñetas, perfecto, literalmente. Si se me permitiese... Ahora, si se me permitiese, claro que sí, hacer una pequeña también recomendación, yo hablaría mucho, aunque no tenga una comedia, digamos, así tan, tan explícita y tan directa como puede ser Deadpool o Kingsman y demás, uh-huh. Yo también hablaría mucho de Logan, porque yo creo que Logan ha tenido un peso bastante fuerte en lo que viene a ser de no solo este tipo también. De películas como subgénero, sino en el cine de superhéroes en general. Sí, lo es que hemos es comentado una antes, película además. Bastante buena, pero claro, no la queríamos incluir en esta porque es muy dramática, para a mi parecer que tienen puntos cómicos, pero sí, pero es más dramática. Una comedia más natural, sí. O sea, más que una comedia, digamos así, puesta. Pero hay que verla porque también si te gusta Deadpool tiene cositas de Logan, tiene cositas de todo. Hazlos contar referencias, sí. ¡Buah! ¿Cuántas referencias a Logan? Pues tenemos que dejarlo aquí, pero la verdad es que daría como para reflexionar un poquito más, sí. ¿No? Sobre este subgénero, sobre todas estas líneas de contacto que estáis encontrando con ellas. Y quizá en alguno de los próximos programas, ya antes de terminar, ¿no? con la sesión de este año, de este curso, podríamos ahondar un poquito más en ellos. Muy bien, pues muchas gracias a los cuatro. A ti. Gracias a ti. Cinco. Gracias. Y entramos en la recta final del programa de hoy, que hemos dedicado, entre otras cosas, bueno, sobre todo al cine y con alguna referencia, alguna mención a Cannes, y vamos a terminar también con el Festival de Cannes. No tanto con esta edición de 2018, ¿no?, con esta 71 edición, sino que Liz, Valeria y Jorge nos van a hablar pues de la historia del festival, de datos que ellos han recabado, sobre el festival en conjunto, ¿no?, sobre los 71 años de Festival de Cannes. Así que, pues, cuando queráis. Bueno, buenas. Pues, hola, Jorge, dinos. Bueno, como todos sabéis, el Festival de Cannes es el certamen cinematográfico más importante del mundo. Refleja la doble naturaleza del cine y su faceta artística e industrial, fomentando así las revelaciones cinematográficas como los encuentros profesionales que se celebran en el marco de Marché du Film. Desde su primera edición, que fue en 1946, hasta su última, la cual fue la edición número 71, el Festival de Cannes siempre ha celebrado la pasión por el cine. Con el transcurso de los años, destaca el hecho del aumento constante de sus participantes y la aparición de nuevos retos económicos que han convertido el festival en la cita anual para los profesionales del cine. En este festival destaca la peculiaridad de que se celebra en paralelo el Marché du Film, que vio la luz en 1959. Y digamos que es el mercado cinematográfico más importante del mundo y tiene la peculiaridad de que se celebra en paralelo al festival. Esta es la cita más importante para los profesionales del cine de todo el mundo, porque es un lugar donde pueden comprar y vender derechos de películas, además de entablar relación con socios potenciales para futuras coproducciones. Por tanto, este evento favorece en gran medida la comunicación, que también proporciona una visibilidad óptima a los participantes a través de un abanico de servicios que incluyen reuniones, espacios para stands y proyecciones, por ejemplo. ¿Y qué más nos contáis? Hola, Luis. Hola, Luisa. Valeria. Luisa. Yo te voy a hablar del por qué Cannes es tan importante. Cannes es considerado como el festival de cine más prestigioso del mundo, principalmente por su exclusividad y su larga historia de estreno de algunas de las mejores películas de todos los tiempos. El festival ha lanzado las carreras de muchos cineastas prominentes como Quentin Tarantino y Steven Soderbergh. El festival cultiva cuidadosamente su imagen, programando un número limitado de películas, otorgando premios seleccionados por jurados que están llenos de reconocidos cineastas, actores y compositores de todo el mundo, manteniendo el mercado cinematográfico más grande del mundo. Ganar un premio en Cannes no garantiza el éxito comercial o crítico. Sin embargo, es sin duda un gran negocio. Puede lanzar una carrera y garantiza el lugar del director en la historia del cine. También puede impulsar una película hacia el éxito durante la temporada de premios. Por otra parte, los distribuidores de películas que se especializan en encontrar formas de atraer audiencias para películas extranjeras, de autor y de otro tipo, a menudo hacen sus ofertas más importantes del año en el festival. Los cineastas que esperan encontrar financiación y distribución para sus películas se la pasan sus días en las redes de Cannes con financistas, distribuidores y publicistas de todo el mundo. Y lo que nos contaba Jorge, ¿no?, que la parte de mercado es tan importante, ¿no?, como la parte artística. Te preguntarás, Luis, ¿quién puede y quién no puede asistir acá, no? Eso es justo lo que te iba a preguntar. Sí. Digo, si yo tengo una peli, ¿qué tengo que hacer yo para que esa peli se vea en Cannes? A diferencia de muchos otros festivales de cine importantes como Toronto, Cannes es un festival exclusivo de la industria. Eso significa que los boletos no se venden al público en general. El festival otorga credenciales a directores, productores, actores, publicistas, distribuidores y periodistas, quienes deben solicitar una insignia y ser aceptados. Los asistentes deben mostrar sus insignias para poder acceder a las proyecciones. Pero a pesar de que Cannes es famoso por sus avistamientos de estrellas, especialmente en la alfombra roja, hay formas para que la gente común sin una insignia vea películas allí también. El festival reproduce una selección de películas para el público en la playa todas las noches a las 9 en punto. Algunos amantes del cine que no tienen otra conexión con la industria pueden obtener una insignia del cinéfilo de Cannes siendo miembros de un club de apreciación cinematográfica. pero los titulares sin insignias, con el vestuario adecuado, pueden participar en proyecciones e incluso estrenos de alfombra roja en algunos de los teatros más grandes del festival. Eso es todo. Pues yo voy a hablar del código de vestimenta. El festival es muy estricto en los códigos de vestimenta y siempre ha traído como polémica sobre si es un festival sexista en términos de cómo se visten los hombres y las mujeres. Este año Kristen Stewart se quitó los zapatos en el festival y causó mucha polémica porque es muy estricto. Los hombres siempre tienen que ir en saco, corbata o tuxedo y las mujeres siempre en vestidos de gala. En el 2015 rechazaron a unas mujeres por no llevar tacones, unas mujeres que tenían 50 años, que iban a la proyección de Carol de Todd Haynes, y el director de Cannes dijo que esto era todo rumores, que no fueron rechazadas por no usar tacones. Entonces este año Kristen Stewart se quitó los tacones mientras iba en la alfombra roja. También hay mucha polémica sobre si el festival en sí es sexista. Tiene un historial de pasar por alto a las mujeres. Desde que comenzó en 1946, solo una cineasta ha ganado la Palma de Oro y dos mujeres han llevado el premio a Mejor Director. Solo el 5% de las películas en la selección oficial han sido dirigidas por mujeres. Asimismo, la activista Kate Moore The Time's Up, que es un movimiento en contra del acoso sexual, describe el festival como una celebración de 2 semanas de cerebros masculinos y belleza femenina. En una conferencia de prensa, antes de que comenzara el festival este año, el director, que se llama Thierry Fremont, afirmó que quiere seguir el ritmo de un mundo que está cambiando, pero no se vio este año ningún implemento que hizo para tratar de que sea menos sexista este festival. El año pasado, en 2017, el 63% de los contendientes del Palma de Oro incluía a una protagonista femenina. Y este año esa cifra se desplomó al 38% y las mujeres solo aparecían como un papel de apoyo en las películas. O sea, que esa es una cuenta pendiente, ¿no? Como dices, ¿no? Se esperaba mucho que en la edición de este año hubiera algún reconocimiento. Incluso se hablaba de una posible Palma de Oro, ¿no? Porque solamente, ¿no?, Jane Campion, como has dicho antes, solo hay una mujer que haya ganado la Palma de Oro. Claro, sí. En toda la historia del festival, pero finalmente, bueno, tampoco ha habido así especial, ¿no? Especial sí. Protagonismo de la mujer en la edición de este año. Pues muy bien, hasta aquí el programa de hoy, que gracias hemos hablado tenernos, de cine. Luis. No, gracias a vosotros por hacer el programa. A vosotras, que es vuestro. Y nada, pues seguimos. Hoy hemos hablado de cine, hemos hablado de Cannes. Y nos faltan un par de programas ya para terminar esta temporada. Y yo creo que ya han quedado apuntadas muchas cosas que podemos desarrollar en los próximos lunes. Gracias a todos y seguimos hablando de cine.